Bienvenidos, Fórmula de los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2263, martes 17 de noviembre. Parece que las lluvias finalmente nos dejaron en paz, un día esplendoroso, brilloso. Ya no hizo tanto calor, máximo de temperatura, debemos haber llegado a los 33, 32. Bueno, yo sé que para muchos eso ha de ser un calorón espantoso, pero para nosotros pues empieza la temporada linda y hermosa de temperaturas bajas en la ciudad de Mérida. Arrancamos el programa con una música muy conocida, esta canción, la de Tum Tum Ping. Es del I Get Knocked Down, bueno, en inglés así le llamaron a esta música. Es un sencillo de la banda de rock alternativo británica Chumbawamba. Muy conocida este grupo, bueno, por lo menos esta canción, esta, ¿no? Canción, sí. Bastante conocida. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Arrancamos el programa como siempre, con buena música, con mucho ánimo, con mucha fe en la humanidad. Que bueno, ya platicaremos de ese tema porque hay que meternos fe, ternura, amor por todo lo que está pasando en el mundo. Acompáñenos, estamos en vivo transmitiendo el programa a través de Periscope por la red Twitter, Twitter Live que le llaman, o Twitter TV. Búsquenos en Periscope como arroba en los negocios y nos podrá ver. O métase a nuestra página en Facebook, Fórmula en los Negocios, y ahí está un enlace para que lo pueda usted ver a través de la página web. Es divertido vernos. Pues en la televisión, en internet, ya sabe, multimedios aquí en Fórmula en los Negocios, porque nos puede contactar a través de Twitter, arroba en los negocios, Facebook, Fórmula en los Negocios, Periscope, arroba en los negocios, y nos puede ver en televisión. También nos puede seguir, estamos en Radio Fórmula Yucatán, la casa de la radio, en el 94.5 de FM. Ahí está, por todos lados, para que no tenga pretexto de que no nos pudo ver y no nos puede acompañar. Es noche de especialistas, nos acompañan nuestros amigos de Grupo Montalvo, y es el caso del licenciado Jorge Farfán, director operativo de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, George? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Roberto, encantado de estar de nuevo en tu programa. Qué bueno. Oye, qué gusto, porque fíjate, quería yo hacer un comentario, y espero que me acompañes con el comentario. Ustedes trabajan para el bienestar social, para el bienestar de las familias, de los trabajadores, sobre todo por su seguridad, sus riesgos económicos. Y qué triste ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque ojalá todas las empresas trabajaran con ese sentido, que hemos perdido el sentido de la humanidad, ¿no? Estamos perdiendo lo que está pasando en Europa, en París, en Francia. Es terrible. Sobre todo por la muerte de inocentes a manos de fundamentalistas extremistas, ¿no? Sí, yo creo que es lo que pasó esta semana, te refieres específicamente el viernes pasado, sí. Francia, ¿no? Es terrible, ¿no? Y bueno, y nosotros como Grupo Montalvo nos encargamos de la seguridad. Seguridad correcto. En sus bienes, seguridad en la salud, y tenemos una gama de especialistas donde podemos nosotros apoyar de cierta manera con planes específicos y a la medida de cada uno de los asegurados. Me refiero, están al servicio de los seres humanos, están al servicio de la sociedad. Es correcto, es una labor muy bonita, ¿sí? Nosotros cuidamos lo que más quieres de la vida, que es tu familia. Nos dedicamos a buscar planes, ¿sí?, de ahorro, ¿sí?, para el caso de faltar, ¿sí?, de fallecer, de tener un accidente, de tener una enfermedad, pues la familia pueda salir adelante. Claro. Recordemos que el asegurarse, el asegurar a la familia no es un acto de responsabilidad, es un acto de amor. De amor, es correcto. Nadie te pone una pistola en la cabeza para asegurar a tu familia. Simplemente tú necesitas tomar alternativas hoy para poder darles un futuro. Lo que yo le llamo ampliar la conciencia de lo que como seres humanos tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Como para redondear el mensaje, y pues este mensaje, amigos, va para todos, para que nos unamos en este llamado, ojalá todas las empresas, y estoy seguro que todas las empresas a lo que usted se dedique puede encontrar esa conexión con lo humano, porque nos hemos desconectado mucho tiempo atrás, guerras, envidias, racismo, diferencias ideológicas y de religión, y eso lo único que ha hecho es separar a la humanidad en eso, en lo que hoy pues hay grupos peleándose y disputando tierras, petróleo, condiciones económicas, poder, y pues la sociedad humana, amigos, no necesitamos eso, la verdad que perdimos el camino no sé dónde, pero hay que encontrarlo. Bienvenido, mi querido Jorge. Oye, ¿cómo va Grupo Montalvo? ¿Cómo cierran el año? Ya vamos a posadas, a fiestas, a ¿no? Fíjate que, pues sí, vamos a posadas y a fiestas, pero lo principal es que en Grupo Montalvo, tenemos un cierre muy importante, tanto en Mérida como en Cancún, ¿sí? Con cuentas y agentes nuevos ya en la promotoría. Oye, qué bueno, sí, sé que están creciendo bien y fuerte, ¿no? Estamos creciendo muy fuerte y sobre todo también teniendo aliados de compañías internacionales, ¿no? Claro. En días pasados estuvieron acá representantes de compañías como AIG. ¿Cómo no? Oye, impresionante, me quedé apantallado, la compañía más grande del mundo. Es correcto. Con respecto a seguros. Es correcto, es un aliado muy importante de Grupo Montalvo. Otras compañías dentales que trae Mario Montalvo Rodríguez, que están establecidas en Brasil, que ya están en México y ya próximamente las vamos a tener aquí en la península de Yucatán. Oye, dime una cosa, Jorge, este proceso de búsqueda de alianzas, ¿cómo lo hacen? O sea, ustedes hacen una selección de la compañía, porque ya no. Digo, yo sé que hay todas las compañías de seguros en México y en Mérida, no se digan. Es correcto. Mira, lo que nosotros hacemos en Grupo Montalvo, muchas veces me han hecho esta pregunta. Oye, en Grupo Montalvo tienen todas las compañías. La verdad, no tenemos a todas las compañías, pero sí estamos seguros y ciertos de que tenemos a las mejores. Correcto. ¿Sí? Mario Montalvo Rodríguez se ha encargado de hacer una selección muy específica en las compañías que trabajan y con Grupo Montalvo para hacer una alianza con ellos y obviamente pasan un filtro muy importante para que nosotros podamos representarla como Grupo Montalvo en la plaza, ya sea en Mérida como en Cancún. Pues ahí está, amigos, interesante, la verdad que, y bueno, yo te agradezco porque pues Grupo ya más 2 años por cumplir aquí en Forum de los Negocios. Sí, ya 2 años. Patrocinándonos y la verdad que, pues dándoles información, amigos, trayéndoles los temas relevantes. En esta ocasión vamos a platicarle a usted la relevancia y la importancia de lo que es contar con un plan de protección de ahorro. Así de simple, el ahorro, que a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo entender este concepto del ahorro, pero que hoy por hoy, ante las condiciones económicas y como se ve el planeta, pues hay que, como decían los egipcios, ¿no? Fueron los que empezaron, sí, hay correcto. Que empezar a, para cuando las vacas son flacas, hay que tener maíz, o no me acuerdo el dicho, pero por ahí va, hay que empezar a ahorrar y guardar para cuando las vacas gordas. Y las vacas gordas, es bueno, pues cuando las vacas estén gordas, pues hay que comérselas, ¿no? No. Es bien el argentino. De ahorro. Un tomahawk. Un tomahawk en el argentino no nos caería nada mal. Vamos a un corte comercial, no se vayan, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos en vivo a través de Periscope. Usted nos puede ver en la red, en internet, con video, en televisión, en vivo. Así es de que nos acompañen, nos divertimos un rato y podemos comentar y platicar con usted cómodamente. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar medio fin. Regresamos aquí a, perdónenme usted, a Fórmula de los Negocios, Tom Steven, que es esta canción escrita en 1981 por el americano y artista Susan Vega, por la artista Susan Vega. Buena canción, yo ya la había escuchado. Este fue el primer track liberado en enero de 1984 y fue usado en Fast Folk Music Magazine. Buena música, esta selección, pues es una cantante de los 80, de tu época, mi querido George. Casi, pero yo no la ubico. No la conocías, no, para nada. Susan Vega. Buena selección, Juanelo, muchas gracias por acompañarnos. Estaba yo mencionándoles antes de irme a corte anterior, que vais a cenar al argentino. Mire, el argentino me acaba de mandar, ya tiene sus menús que van a correr a partir de hoy a todas las fiestas decembrinas, y es el menú de posadas. Toda esta temporada aplica el menú de posadas, excepto 24 y 31 de diciembre, por supuesto. Este menú tiene la base de lo que era el tenedor libre, pero ahora tiene un corte. herramienta que me ayude a hacer esto, ¿no? Bueno, pero pues es natural, ¿no? Para este tipo de cosas necesitas herramientas. Una de las mejores herramientas es una bolsa de vida, pero una parte de ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene varios beneficios. Lo más importante es que si fallece, la persona federal se entrega al beneficio. Y si llegas al tiempo establecido que contrataste la cuenta, pues es un nuevo. Esa es una seguridad que te entrega, ¿sí? Y es para ti una institución, ¿sí? Y ya que en casa es el negocio, el coche, simplemente el divertido. Algo muy importante, ¿no? Hace algunos años, las familias tenían un número de hijos, ¿no? De 8, 14 hijos. Hace la época, ya pasaba, pero aquí no es el lugar que en un tiempo la gente decía, analice lo que nos dice Jorge y lo que le decimos a